Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Las tecnologías de la información y la comunicación agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. Con una rapidez impensada, las tecnologías de la información y comunicación son cada vez más parte importante de nuestras vidas. Este concepto, que también se llama sociedad de la información, se debe principalmente a un invento que empezó a formarse hace unas 4 décadas, Internet. Se crearon los correos electrónicos, los servicios de mensajería y las páginas web, pero no es hasta mediados de la década de los 90, cuando ya había dejado de ser un proyecto militar, que se da la verdadera explosión de Internet. Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la información y particularmente los ordenadores, programas informáticos y redes necesarias para convertirla